Soy referente departamental de Putos Peronistas Punilla y coordinador de Punilla Diversa. Bajo un frente de organizaciones junto con Varones Trans Punilla y el Centro Trans Punilla de la JESI, que es por quien llegan a nosotros. Bueno, llevamos a cabo la primer caravana de la diversidad, que una de los diferentes puntos de Punilla y podamos vernos la cara después de tanto tiempo, ¿no? En este contexto de pandemia. Por suerte ya las compañeras, la gran mayoría están vacunadas. También por eso llevamos adelante esta acción, que también nos sorprendió porque las compañías trans gestionando el transporte desde el municipio, es decir, el Estado en interacción con las compañeras. Eso ya es un principio muy importante porque es el impulso, ¿no? Que hace las voluntades políticas desde el ámbito legislativo a la hora de aprobar un cupo laboral. En Carlos Paz nos hicimos presente para hacer un pedido a las autoridades. Sabemos que se va a estar enviando el proyecto de cupo laboral trans y vamos a estar ahí para exigir el cumplimiento de la ley. Y bueno, en el marco internacional del Día del Orgullo por los hechos que ocurrieron en Stonewall, también fue el motivo. Bajo el grito de ¿dónde está Tehuel?, ¿no? Un compañero trans que salió a buscar trabajo y nunca volvió.